Fidel, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, bueno, por aquí estamos, por Jacobacci. Buenísimo. Fidel, ¿vos sos de ahí, de Jacobacci? Sí, yo soy en realidad de una comunidad originaria que se llama el Chaiful, a 70 kilómetros de acá. Y hoy estoy a 50 porque estoy en el Loft Casiano de Pumar, porque bueno, allí hice mi familia. Ajá, perfecto. Contanos, ¿cómo viene la marcha? ¿Cómo está el espíritu? ¿Cómo anda la gente? Me imagino con muchas ganas participando de esto, ¿no? Sí, para mí y seguramente para otros, Peñi y la mien, es muy emocionante porque yo participé en la primera marcha en la época de Álvarez Guerrero. Claro. En la época que Álvarez Guerrero nos echó de la Casa de Gobierno. Sí, me acuerdo, Ley de Tierras en aquel tiempo, discutiendo el tema, ¿no? Claro, era lo que hoy es la 2287, la Ley Integral del Indígena. Uh-huh. Discutíamos en ese momento, estábamos debatiendo el punto que es el órgano de aplicación de esa ley, o sea, lo que hoy es el Consejo de Desarrollo de Comunidades. Exacto. Bueno, guarda, contanos un poquito cómo está la situación, esto que ustedes están reclamando allí en esa región donde vos vivís. ¿Cómo está el problema de la tierra, del agua, los recursos naturales? Allí hubo un intento de instalar una minera, recuerdo. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Y siempre está ahí difícil porque... claro, yo estoy muy cerca de Calcatreo, en más, el lugar en donde el territorio que yo vivo de Pumar, sí. Una de las vetas de Calcatreo, a pesar de que estoy a varios kilómetros, unos 25 kilómetros, según los geólogos, pasa por el territorio donde estamos nosotros. Ajá. Así que esa situación la viví muy de cerca y con mucha preocupación. Y más ahora que, con esto del código de tierra, bueno, estamos más que preocupados porque se está violando derechos adquiridos por los pueblos originarios, tanto como a nivel constitucional y a nivel internacional. Mm. Entonces se están violando estos derechos que se tendría que haber hecho. La consulta previa, libre e informada, no se hizo. Y bueno, eso es lo más claro que hay de la violación a nuestros derechos. Uh-huh. Así que bueno, vivimos con preocupación porque además sabemos que este gobierno de Río Negro tiene mayoría en el Parlamento, la ley la pueden sacar, o sea, el Código de Tierra, y entonces la única que nos quedó, es el Parlamento autoconvocado. Acá nos autoconvocamos nosotros hace ya varios meses para poder organizar esta marcha. Está. Así que esto lo organizamos entre todos. Acá hay gente en esta movilización que pertenecen al Parlamento, que pertenecen al CODES y que pertenecen al CAI y comunidades que, bueno, no están en ninguna de estas otras organizaciones. Uh-huh. Así que estamos todos, digamos. Uh-huh. Buenísimo. Guarda, ¿cuántos colectivos vienen más o menos? Acá a Jacobacci llegaron Guagualmilleo, acá ese es otro tema más, acá es Guagualmilleo. Dos llegaron. Ayer tarde lo fuimos a esperar acá unos kilómetros porque desde ahí los peñis se vienen de a pie y bueno, algunos tenemos que traer los vehículos. Claro. Pero bueno, así que se llegó tarde, como a las 9 de la noche más o menos, a las 21. Así que bueno, pero bien, de anoche estuvimos parlamenteando hasta tarde, estuvimos charlando hasta muy tarde, como a las 23 horas, y uh-huh. Bueno, y todo es muy emocionante, sobre todo para nosotros que somos mayores. Yo soy una persona ya bastante mayor. Ajá. Y ver chicos jóvenes que en aquella época cuando nosotros fuimos para allá, no sé, algunos no estaban nacidos y otros estarían en el jardín. Y hoy están aquí ocupando el lugar de nosotros. Se nota eso, ¿no? Guarda, se nota que hay una juventud que está muy interesada en el tema, muy concientizada, y esto seguramente debe movilizarlos a ustedes los mayores, ¿no? Como tal cual decís, ¿no? O sea, emociona esto, ¿no? Porque hay veces que uno, viste, ve que la batalla se está perdiendo, pero cuando observa situaciones como estas, esta marcha, la juventud que está ahí peleándola, es como que el ánimo se recupera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se siente mucha emoción. Yo ayer cuando lo fui a esperar, porque llegué del territorio de donde vivo, aproximadamente a las 17, y ya había que ir a esperar los colectivos, así que salimos enseguida, y bueno, es muy así fuerte, digamos. Claro. Yo tengo una militancia activa casi 27 años, yo hace 2-3 años que ya no estoy militando más, pero soy militante de 27 años en militancia, desde la época antes del CAI. Claro. Y bueno, y anoche cuando estuve que hablar ante tantos chicos jóvenes, es bastante bravo porque muchos de los compañeros de nosotros ya no están más. Claro, Como don Gochocura, don Benedito Chancaqueo, que está su nieta, que y así. Y uno ve a esos jóvenes que en esa época ni siquiera estaban. Y bueno, uno se emociona. Yo anoche me quebré, pero está bien, uno lo hace un poco de alegría, un poco porque los chicos están preparados. Es que esto... anoche ellos tienen posibilidades que nosotros no tuvimos. Claro. Por ejemplo, ellos saben leer y escribir. Nosotros en aquella época teníamos secretarios que eran docentes que nos apoyaban porque nosotros no sabíamos hacer un acta. Mira, entonces que... hoy no. Los mismos chicos están preparados para eso. Qué bárbaro, qué interesante esto que nos estás contando. Fidel, ¿y cómo es la cosa en tu campo? ¿De qué vive la comunidad ahí donde vos estás? Mira, justo pasó un auto y no te escuché lo último. Ah, no, te preguntaba de qué vive tu comunidad ahí, tu familia, tu lofa ahí en la zona donde estás viviendo, ahí cerca de Jacobacci. Y nosotros somos crianceros de... en el caso mío, yo tengo únicamente caprinos. Y después mis hijos, que ya también están produciendo ahí, tienen vacuno, tienen oveja. Nosotros, los Casiano de Pumer, no sé si va a recordar, pero recuperamos un territorio que se había perdido hacía 39 años. Sí, sí, claro que nos acordamos, sí. Nosotros somos una familia muy grande. Teníamos 7.000 hectáreas, pero no alcanzaba. Y ahora sí, porque tenemos las 11.500 que se recuperaron, más las 7.000, pero nosotros, la familia, digamos, en total, en ese momento éramos 240 personas. Entonces tampoco se habla de mucha hectárea, pero nosotros somos una pila. ¿Y ahora cuántos son? Y ahora los que estamos ahí, más o menos trabajando la tierra esa, somos aproximadamente unos 14, 15, porque cada uno tiene su familia. Claro. Sí. Pero viven ahí en el campo, ¿no? Y vivimos de eso, y estuvimos en una situación muy difícil para la época de la ceniza, porque la ceniza castigó muy fuerte, y bueno, quedamos casi sin nada. Y bueno, mi familia por ahí recibió ayuda. Recibió de parte del gobierno nacional en aquel momento, recibieron 50 ovejas, cada uno. Claro. Que es bastante importante. Y le quedaron unos poquitos vacunos y bueno, ahora están aumentando. En el caso mío, que tenía aproximadamente 400 chivas, me quedaron 60, pero después murieron, quedaron 40. Y bueno, y yo por el hecho de la militancia y ser bastante conocido, yo no recibí nada. No quise recibir, no me dieron nada. ¿No te quisieron dar? Claro, a mí no me dieron. ¿Te escuchas? Bueno, ahí estamos, mis hijos son grandes, los nietos ya, tengo nietos profesionales ya, así que bueno, no hay problema con lo que ya tengo ahora, que ya pasaron los 100 y pico de animales. Claro. Y vivo bien, igual, porque vivo para mí nomás, porque mis hijos viven solos, mantienen solos. Te escuchamos bajito ahora, no sé qué pasó con el teléfono, y se te alejó el teléfono, parece. No. Ahí está, bueno. Puede que los cables de alta tensión me arruinen mucho. Bueno, escúchame, a propósito de teléfono, y ahí en la zona donde ustedes viven, ¿hay comunicación? ¿Se puede llamar por teléfono? ¿Hay señal por ahí? No, allá no hay señal. Allá en la época que estaban esos celulares grandes que se los llama... el ladrillo, no sé si lo vas a ubicar. Sí, me acuerdo, los primeros celulares, Con eso subíamos arriba al cerro y podíamos comunicarnos. Pero ahora no, ahora perdimos totalmente la la comunicación con el celular. El gobierno anterior, el gobierno nacional, había un muchacho que era de acá de Sacobás, que se tenía en Amucurá, que estaba en la CNC, instaló radio en las comunidades indígenas, y esto nos favorece muchísimo. Bueno, a través de la radio. Perfecto. Fidel, bueno, va a ser un gusto encontrarte acá por Viedma. Vamos a estar ahí, por supuesto, con la radio, transmitiendo toda la actividad que ustedes realicen acá, las marchas, la concentración final y, por supuesto, dándoles la bienvenida después de este esfuerzo que están realizando para demostrar, ¿no?, ante la opinión pública la situación compleja que están viviendo y, particularmente, esta avanzada, ¿no?, de un sector que se quiere quedar con las tierras mapuches de la provincia de Río Negro. Ha sido un gusto conversar con vos. Acá realmente, en el lugar donde yo estoy, en otras comunidades también, otra situación difícil que está viviendo la gente, no solamente la económica, sino también los medios de, digamos, para poder llegar, las rutas. Desde que está este gobierno provincial, que primero estaba con el doctor Soria, después yo Beretiné, desde entonces, estos gobiernos nunca pasaron las máquinas viales para arreglar un poco el camino. Así que llegar a... Yo vivo a 50 kilómetros, para que te des cuenta, y un día bueno demora una hora y media. Claro. Y si hay otros que viven a 100 kilómetros, imagina cuántas horas de viaje tienen, porque los caminos no les han pasado a las máquinas.